mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González, que no sabemos bien hoy de qué se puede haber disfrazado en este carnaval que estamos viviendo. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar y también a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Hoy tenemos un programa con dos entrevistas, uno a la licenciada María Eugenia Otero. Ella nos va a hablar del postítulo, que es una carrera para docentes y profesionales que todos los años hacemos mención y que nos parece muy importante de seguir difundiendo, que es un postítulo de lo que llamamos el ESI. Y por el otro lado tendremos una entrevista con el doctor Franco Capone. Él es médico residente del Hospital Pena, parte de la asamblea de residentes y de profesionales y de personas que han decidido hacer postas de salud en estos momentos en donde hubo represión y distintas cosas que ustedes ya saben ahí en el Congreso. Así que como tenemos un programa intenso, Luis, ¿vamos directamente al programa? Sí, vamos así ya en unos minutitos tenemos la comunicación con la primera entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Y estamos ahora con nuestra amiga María Eugenia Otero. Vamos a presentarla como corresponde, la licenciada María Eugenia Otero, licenciada en psicología, es licenciada en psicología social también. Los voy diciendo bien, ¿no, Eugenia? Porque soy licenciada en psicología y soy psicóloga social. Ahí estamos. Pero es un saber que la verdad que me llena de orgullo. Así que sí, está bueno que lo traigamos, porque la psicología social tiene mucho que ver con lo que somos y lo que hacemos en el postítulo también. Que es lo que, que vamos a hablar, me estoy adelantando, ¿no? Pero no importa. No, bien. Pero perfecto, vamos a hablar de un postítulo que todos los años venimos hablando. ¿Ya cuántos años hace que hablamos de un postítulo? Y hace muchos años que hablamos de un postítulo, porque el postítulo cumplió este año 15 años. El postítulo de Educación Sexual Integral, que funciona en el Joaquín B. González, que es un espacio de formación para docentes y profesionales en Educación Sexual Integral, que se forman como especialistas. Es un espacio público, es un espacio gratuito, eso la verdad que también nos llena de orgullo y de satisfacciones, ¿no? Porque la verdad es que son muchas las personas que se forman año tras año y que se forman también orgullosamente siendo parte del sistema público de educación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, déjame, bueno. Déjame que le agregue a María, a Eugenia, que además es la coordinadora de este ciclo de especialización docente de nivel superior en nivel sexual integral y tiene un consejo académico de aquellos, ¿no? Y Así, hace mucho. colaboradores y un equipo docente que me llamó la atención ahí, entre ellos un compañero, un hombre. Hay varios compañeros en el. Ah. Ahora hay uno, dos, tres compañeros varones, sí, así es. Mira. Perdón, pero ¿por qué te llamó la atención? ¿Que la educación sexual integral es solamente para las mujeres o hecha por No, mujeres? pero como está tan así medio acotado que son temas por ahí que los tienen que tratar mujeres o es parte Hay del algo de lo que feminismo, me parece prohibiste. bien. Yo no digo que no, me llamó la atención en el sentido positivo, que no es excluyente de quién puede dar un tema de esto, una clase de esta. Mira, Luis, la verdad que es interesante lo que traes. ¿Por qué te digo que es interesante lo que traes? Porque la verdad que obviamente estamos convencidas, de la misma manera que Cristina Varela, por lo que veo, de que este es un tema para mujeres, para varones, para disidencias, para todas las personas que somos parte de esta sociedad. Porque la verdad que educarnos en relación a la sexualidad, educarnos en relación al género, poder revisar las relaciones de poder en relación a eso, digo, todo eso debería ser una tarea de todas y todos y todes. Pero hay algo que es cierto, Luis, y es que, por ejemplo, año tras año vemos que se inscriben muchísimas mujeres y muy pocos varones. La Claro. verdad es que los varones que se inscriben nos pone contentas, digo, que haya varones que vengan y que sean parte de este proceso y de este recorrido, porque la verdad es que necesitamos que los docentes varones también acompañen procesos de varones. Y no es lo mismo, digo, no es lo mismo para un chico, un chique, que algo sea dicho por una mujer que por un varón. Y probablemente en algún niño le sirva más tener un modelo de un varón que pueda estar lejos de las ideas machistas, que pueda mostrar otro modelo de masculinidad, que pueda ser modelo de un varón que vive en, digo, que intenta vivir, trabajar y pensar para la igualdad de los géneros. Pero, Pero por bueno. ejemplo, entrando en el tema, esta es una especialización que se da para aquellos, por ejemplo, docentes que tanto pueden ser del nivel primario como secundario. Y así es, Luis, porque la O educación sexual sea, integral, claro. sí, la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles. Entonces, en el Joaquín, en el postítulo, pueden cursar docentes de nivel inicial, docentes de primaria, docentes de secundaria, docentes de nivel terciario y también profesionales, porque pasa algo con el postítulo, con la educación sexual integral, perdón, y es que cuando abrimos la puerta de la educación sexual integral en el aula, aparecen un montón de situaciones que requieren que muchas veces tengamos que desde el aula articular con otros sectores. Y por ahí salimos a la comunidad y tenemos que articular con salud, tenemos que articular con el sistema de protección de derechos, tenemos que articular con diferentes profesionales y esos profesionales también están involucrados en la educación sexual integral. Por eso para nosotros es tan importante también que el espacio del aula sea un espacio lo más heterogéneo posible en ese sentido, ¿no? Y que en el postítulo también cursen personas que son de otras disciplinas. Y eso además hace que el aprendizaje sea una riqueza absoluta, porque traemos un tema y en el aula empiezan a aparecer voces y saberes que enriquecen lo que las docentes traemos. La verdad que el aprendizaje se construye, por supuesto, con mucho de nosotras, las que somos docentes, pero también con lo que traen año a año las personas que cursan, porque son personas que tienen un recorrido, experiencias, saberes, y todo eso también es material con el que trabajamos en el postítulo. ¿Y qué día se cursa? ¿Cuántos años son? Contanos un poquito a alguien que quiere inscribirse por primera vez. Bien. En principio, saber que no es un curso, es una carrera, porque muchas veces dicen, bueno, el curso, no sé qué, ¿cómo es? Nos escriben para preguntar y dicen el curso. Bueno, la verdad que no es un curso, es una carrera de 2 años. Una carrera de posttítulo, ¿qué quiere decir esto? Que tenés que tener un título previo, un título docente, terciario o un título universitario. Dura 2 años con una titulación intermedia, porque al año podés tener la actualización académica y a los 2 años la especialización. Y se cursa los días sábados entre las 9 y las 2 de la tarde, podríamos decir, con algunos encuentros no más de una vez por mes a la tarde. Siempre los días sábados. Siempre los días sábados, sí. Todos los días sábados. Y la verdad que está bueno que sea los días sábados porque la mayoría de las personas que cursan son personas que trabajan toda la semana. Así que enorme esfuerzo de venir a formarse, un nivel de compromiso que la verdad que no nos emociona a veces, porque hay días que, no sé, Obvio. llueve a cántaros y les vemos llegar y vienen, digo, de toda la ciudad, vienen a veces de la provincia de Buenos Aires, bueno, depende, las personas viven en la ciudad, en la provincia. La verdad que con un nivel de compromiso que no, nada, nos. Eso te iba a preguntar. Esta carrera tiene reconocimiento a nivel de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional. Esta carrera es una especialización de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que tenemos también es una resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que nos pide que prioricemos a aquellos docentes que son de la ciudad y que están en ejercicio. Ah, eso te iba a preguntar, teniendo en cuenta el tema de quién atiende en salud, si ustedes también le piden el domicilio, el certificado de domicilio a los alumnos, ¿no? No, pero tenemos esta priorización que nos pide que bueno, que por supuesto es comprensible porque hay algo que pasa y es que cada jurisdicción tiene la obligación de formar a sus docentes para brindar educación sexual integral, para implementar la. Claro, porque esta carrera está enmarcada en lo que es la educación sexual integral Claro, a nivel justamente. nacional, ¿no? La ley a nivel nacional. Responde a la obligación que tienen las jurisdicciones de formar a sus docentes. Por eso también, por ejemplo, en provincia hay un postítulo de provincia que es virtual, que es una diplomatura, que es un poquito más que la especialización, que también, digo, responde a la misma obligación del Estado de formar docentes. Pero Claro. esto es virtual, digo, tiene otro formato, ¿no? El nuestro es presencial y son 2 años. Igual la prioridad sería para los docentes, no que vivan en capital o en provincia, sino que trabajen en capital. Ejerzan en la capital federal. Claro, Así. distinto que en salud. En salud te están hablando de dónde tenés tu domicilio. Claro. Lo cual ya No. todo el mundo sabe que es fácilmente escruchable, o sea que nada. Digamos, podemos ir por ahí también, aunque a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, pero a quién tengo que atender sí o a quién tengo que atender no, porque en realidad atiendo sí a todos y a todas. El Totalmente. no sería si alguien me agredería o viera la cuestión que yo tengo que implementar algún cuidado, pero no porque viva en capital o en provincia, sino porque pongo en riesgo mi cuerpo, mi pellejo, mi integridad, o bueno, nada, cosas que pueden suceder, pero nada, o sea que para los docentes y para los profesionales es lo mismo, Euge, profesionales que ejerzan su profesión dentro de la Ciudad de Buenos Aires, sería. Sí, así es. Igual es una priorización, ¿no? Digo, nos piden que prioricemos esa población. Ok. Lo que nos pasa siempre es que tenemos, la verdad, muchísimas más personas inscriptas que los cupos que tenemos digo, las personas que tenemos la capacidad para formar, ¿no? Nosotros ¿Y cómo estamos es esa selección? haciendo. Currículum. Lo que estamos haciendo, porque la verdad es que era un momento muy, muy, muy complicado para nosotras y muy feo, porque teníamos a veces 2.000 inscriptos, 2.000 personas inscriptas. Y 120 vacantes, 130 Es un vacantes, montón. que es un montón además tener ciento y pico de vacantes. 120 vacantes implica para nosotras tener 2 turnos de 60 personas en cada comisión. Quienes somos docentes sabemos que eso es un montón de personas, pero bueno, nosotros lo bancamos a costa de nuestros cuerpos y de nuestras gargantas y demás, porque la verdad que sabemos que es muy necesario. Pero bueno, tenemos muchísimas más personas inscriptas que vacantes. Años anteriores hacíamos un sorteo, la gente se enojaba con nosotras, digo, era todo un delirio. Y entonces lo que decidimos a partir de hace ya 3 años es que vamos a ir seleccionando las personas de acuerdo al orden de inscripción. Entonces lo que les decimos a todas las personas que quieren cursar el postítulo es que se inscriban en cuanto abre. Y entonces nosotros empezamos a revisar, bueno. Los antecedentes de las personas desde el número uno en adelante. Así que bueno, muchas personas se inscriben a las 12 de la noche. En cuanto abren la inscripción, están ahí, tucu, tucu, tucu, y vemos 12, 12, 1, 12, 2, bueno, así. Están como los que tienen que habilitar la tarjeta SUBE, más o menos. Claro, y lo que hacemos es revisar que cumplan las condiciones, Sí, porque claro. y bueno, también hay una cuestión de priorización que tiene que ver con esto que plantea el ministerio. Y bueno, en general intentamos también que cursen las personas que no tienen formación previa. Pero bueno, también las personas tienen muchas ganas de cursar y muchas veces ponen que no tienen formación previa y después en la cursada nos damos cuenta de que saben un montón de educación sexual integral. Pero bueno, también sabemos que hay mucha gente muy comprometida con el tema y entonces, bueno, la verdad que se acercan todos los años muchas, muchas ¿Y personas. este año la inscripción cuándo es y cuándo empezaría la carrera? Este año la inscripción empieza el 14 de febrero, es a través del sistema es online la página del Ministerio de Educación de la Ciudad y cierra el 8 de marzo, pero bueno, les recomendamos fuertemente que se inscriban en cuanto abre y las clases comienzan el sábado 6 de abril. Bien. ¿Qué otra cosa te parece importante, Euge, para quienes estén escuchando y por primera vez descubran que hay un postítulo? Nosotros ya lo venimos viendo todos los años, ya lo tenemos como muy, muy integrado, digamos. A ver, en principio lo que te diría es la importancia de formarse en educación sexual integral, porque nos pasa algo con este ámbito del saber específicamente, y es que no nos alcanza con incorporar información. Nos damos cuenta de que las y los docentes lo que sienten cuando tienen que brindar educación sexual integral es que se enfrentan también a sus propias representaciones, a sus propias ideas, prejuicios, mandatos, te diría. Digo, hay algo de lo que hay que aprender, pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con todo lo que tenemos que desaprender para poder brindar educación sexual integral. Porque muchas veces, aunque no nos demos cuenta, estamos atravesados por un montón de ideas que tienen que ver con reproducción de desigualdades, por ejemplo, de género, ¿no? Que tienen que ver con ideas, por ejemplo, que están muy ligadas a la heterosexualidad obligatoria, a lo que debe ser en relación a la sexualidad. Y entonces la verdad que poder pensar de otro modo, poder revisar esas matrices de aprendizaje de cada una y cada uno es un proceso que requiere un trabajo, que nosotros entendemos que ese trabajo tiene que ser grupal. Digo que es algo que se construyó socialmente en cada uno de nosotros, que se construyó en el encuentro con las otras personas y con las representaciones sociales, y que la mejor manera de desarmarlo, todo eso que tenemos incorporado, internalizado, es revisarlo con otras personas también. Entonces, el postítulo es un espacio donde trabajamos grupalmente, donde propiciamos el encuentro con otras personas. Siempre les recomendamos que estudien de a varias también, porque digo, es algo que lo que se armó socialmente se desarma también en el encuentro con esas otras personas. Y después decirles que bueno, que somos un equipo, digo, vos decías, Luis, que soy la coordinadora. Soy la coordinadora porque hay un consejo académico que es el que sostiene las tareas de mantenimiento, digo, de sostenimiento del espacio, además de dar clase. Y en ese consejo académico hemos decidido hace años ya que vamos rotando el rol de la coordinación, porque nos parece importante que así sea, porque la verdad que no estamos de acuerdo con esto de quedarse años y años en el mismo lugar y es poco flexible, no sirve tampoco para los espacios. Pero además que el equipo docente es un equipo que, la verdad que, un equipo maravilloso de profesionales de distintas disciplinas, que tienen como experiencias diversas, muchas de las personas que son parte del equipo trabajan en salud, en equipos de salud hace muchos años, otras son docentes, antropólogas, historiadoras, historiadores, tenemos profes de teatro, digo, como es un equipo absolutamente heterogéneo, con quienes también vamos discutiendo las cosas que vamos viendo aparecer en el aula, porque también lo que nos pasa en el postítulo es que escuchamos todo el tiempo a quienes estudian, que traen lo que les pasa en el aula, ¿no? Y traen muchas veces, bueno, cosas que le pasan a los pibes, preocupaciones, inquietudes, pero también los padecimientos de los pibes, lo que, ¿no? Las cuestiones que les causan sufrimiento. Y todo eso hace que también necesitemos sentarnos a pensar cómo abordarlo, cómo pensarlo. Bueno, todo eso lo hacemos con un equipo que la verdad que es un equipo maravilloso y eso también me gustaría destacarlo. Está ahí seguramente, si estuvieron leyendo la difusión que compartimos por todos Sí. lados, están ahí los nombres de cada uno de las personas que integran el equipo. Sí. Eugenia, a mí me queda una duda para conocimiento nada más, ¿no? Y para las que nos están escuchando. Quienes son docentes en la Ciudad de Buenos Aires, en el nivel primario, vamos a poner, y que hicieron esta carrera de postítulo, y son, no sé, maestro de sociales. En el ámbito de todos los días, la escuela y demás. ¿Cómo incorporan este tema en sus alumnos? ¿Es algo que la dirección de la escuela les permite, los deja, lo tienen que imponer ellos porque algunos no se lo dejan así? ¿Cómo es? Porque la verdad, para bajarlo a tierra, ¿no? Bueno, lo que dice la ley, lo que dice nuestra ley, nuestra ley de educación sexual integral, es que la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles para todas las chicas, los chicos, las chiques, que cursan en todas las escuelas, en las escuelas públicas, en las escuelas confesionales, en las escuelas privadas, en las escuelas laicas, en todas las Sí. escuelas de la República Argentina es obligatoria la educación sexual integral. Así que todas las escuelas tienen que incorporar en su proyecto institucional la ESI. Esto, obviamente, como te imaginarás, es una tensión constante. Por suerte, cada vez hay más docentes comprometidos con este derecho, porque es un derecho. Cada vez hay más directivos comprometidos con este derecho. Y bueno, la idea es que además sea un contenido transversal a todas las materias. No es que hay un docente de educación sexual integral en la escuela, sino que la educación sexual integral debe atravesar toda la cursada desde jardín de infantes hasta secundario terciario también, ¿no? Digo, porque también en la formación docente, por ejemplo, también hay educación sexual integral para que los docentes que se forman. Si bien todavía tenemos espacios muy acotados, son seminarios, son talleres, digo, son como muy cortos los espacios en los que tienen ESI, debería ser más, pero ya está incorporándose a la educación docente inicial, digamos, a la educación docente, a la formación docente para empezar, antes de empezar a ejercer. No sé si te respondí. Bien. Pero bueno, no, digo, no debería ser un debate, porque es un derecho. Un Claro. derecho es una obligación de las personas adultas responsables, en este caso de docentes y directivos, brindar educación sexual integral en todos los niveles. Claro. Bien. Bueno, habría que ir chequeando con nuestros hijos, nietos, nietas, hijas, nietes, en fin. Inclusive Sí. en mi caso con mis pacientes, con las mamás, las abuelas, papás, si vienen, finalmente vienen las mamás, es cierto. Sí, también Nada. hay un trabajo que hacer con esas personas adultas, ¿no? Para que sepan que bueno, que obviamente la educación sexual integral no es, digo, no es el cuco que nos han ido planteando en este tiempo esta gente del mal que tenemos arriba, sino que tiene que ver justamente con que los chicos, las chicas puedan ir construyendo autonomía para pensar sus vínculos, para pensar su sexualidad, para tener un buen vínculo con su cuerpo. Esto, por supuesto, va mucho más allá de la genitalidad. No estamos hablando de sexo cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando también de pensar cómo gestionamos nuestras emociones, qué nos pasa con los vínculos, cómo nos encontramos con los otros, poder pensar masculinidades libres de violencias. Digo, cuando pensamos en los varones, muchísimos varones que se exponen a conductas de riesgo, por ejemplo, por esta idea que tenemos de la masculinidad. Bueno, todo esto son cosas que se revisan en la educación sexual integral y que no tienen que ver con la genitalidad, sino que eso es algo que se trabaja recién en ciclos superiores, ¿no? Digo, no, no, empezamos Sí. a, obviamente los contenidos de la ESI son contenidos que van incorporándose paulatinamente de acuerdo a las preguntas también de los chicos y las necesidades de los chicos, ¿no? Y por supuesto, cada contenido está pensado para un momento del desarrollo, ¿no? No es que vamos a hablar de genitalidad en el video inicial. Sí, por ahí le vamos a enseñar cuál es el nombre de sus genitales, pero eso no es hablar de sexo, ¿se entiende? Ojo Digo. porque te agarra, ojo porque te agarra Andino y te da vuelta, ¿eh? Mirá, la verdad es que en este tiempo hemos escuchado discusiones que son increíbles, Sí. realmente muy malintencionado lo que quieren mostrar de la educación sexual integral. La educación sexual integral no tiene nada que ver con esas ideas de, por ejemplo, pensar que hablamos de cosas que le hacen daño a los chicos, todo lo contrario. La verdad que es una manera de prevenir las violencias, de prevenir el abuso, de prevenir los embarazos no intencionales, Las enfermedades. las infecciones de transmisión sexual, una manera de prevenir situaciones de discriminación y de violencias entre los pibis. La verdad que, bueno, está bastante lejos Tiene que ver de más con el cuidado, digamos, que que con. ver con el cuidado, por supuesto. Tiene que ver con el cuidado y con el encontrarnos con otras personas desde lugares de amorosidad, de cuidado, de respeto. Y también valorar nuestro cuerpo, que seamos diferentes, digo, tiene que ver con cosas que a las personas nos hacen bien, no con cosas que a las personas nos hacen mal. Bien, estamos charlando con la licenciada María Eugenia Otero. Ella es licenciada en psicología, es psicóloga social y es parte del colectivo de la retaguardia, obvio, primero y principal para mí, por lo menos, que yo la conocí así, solamente era de la retaguardia, no era todavía ni psicóloga, ni psicóloga social, ¿sí? Nada, se fue construyendo, digamos. No hace falta que le hagamos mucha propaganda a este postítulo porque siempre hay más gente para hacerlo que la que puede ingresar, así que igualmente saben que a través de los distintos medios de comunicación se pueden comunicar y averiguar un poco más de este postítulo. Dame el título entero del postítulo así nos queda como cierre. El postítulo se llama Especialización Superior, Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral. ¿Terminás de decir? Público. Público gratuito en el Joaquín B. González, en la ciudad de Buenos Aires, los días sábados a la tarde. Inscribite el 14 de febrero a las 12 de la noche, o sea, el martes 13 que venís saliendo del feriado, quédate un rato más y a las 12 empezá y arrancá a inscribirte, porque si no, por ahí te quedás arafue, como dicen algunos, ¿sí? Yes. Bueno, Euge, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por acompañarnos a difundir. No, gracias a vos. Bueno, un besito, seguimos. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, fa snodare piano piano con l'età, eppure sta una Pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male. Allora dico che è difficile campare. Estamos en Oíd Mortales. y tenemos, por suerte, la posibilidad de entrevistar a Franco Capone, Luis, ¿no? Sí, Franco es un médico residente del Hospital Pena y es uno de los que ha trabajado en estos últimos días, en las últimas semanas de movilización en el Congreso de la Nación, junto con otros colegas y colaboradores, cuidando un poco la salud a quienes nos estábamos movilizando ahí, tanto manifestantes como periodistas, como transeúntes comunes, en esa posta sanitaria que fueron armando, ¿no? Porque la verdad que el uso de ese gas tóxico, ese gas pimienta que utilizaron la fuerza de seguridad de Patricia Bullrich, hicieron efectos y ellos trataron de contrarrestarlo un poco. ¿Cómo te va, Franco? Acá Cristina Varela y Luis Sangió te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan Luis y Cristina? Muchísimas gracias por este espacio para poder contar. Saco un poquito la cámara, así se Dale. escucha mejor en calidad el audio. Perfecto. Decime, bueno, un poco, ¿cómo surge esto? ¿Por qué esta posta? ¿Con quiénes la compusieron? ¿Con quiénes la fueron armando? Bueno, Luis, mira, te cuento un poco. Nosotros, desde el partido, yo milito en el PTS, el partido de Miriam Breckman. Ya lo habíamos hecho, no es algo novedoso. Nosotros ya habíamos hecho esta posta en diciembre del 17, recordarás la represión de Macri a los jubilados, también lo hicimos durante la toma de Guernica y también en movilizaciones de desocupados que íbamos a poner nuestro conocimiento. Y el miércoles, cuando empieza la represión, rápidamente los trabajadores de la salud del partido, junto con otros que pasaban de manera solidaria, nos empezamos a agrupar, a ir corriendo a buscar insumos para poder atender a los heridos de este gas, que ese día llevó a unos 70 a que tengamos que atender de una manera bastante improvisada. Después ya el día jueves y el día viernes la posta de salud y cuidado, se amplió muchísimo, nos empezó a escribir mucha gente para sumarse, tanto trabajadores de la salud como estudiantes, que eso es muy lindo, y empezó a tener un color distinto porque se empezaron a armar comisiones de salud mental, comisiones para organizar los insumos, comisiones para difundir lo que estábamos haciendo. Empezamos a trabajar en conjunto con organismos de derechos humanos, con prensa, bueno. En fin, empezamos a desarrollar un poco más la organización de la posta, empezamos a recibir un montón de solidaridad de las asambleas y de donaciones que nos fueron llegando, con lo cual pudimos comprar, por ejemplo, elementos de protección ocular para los que estamos atendiendo, que también es un elemento muy necesario. Y nos empezamos a armar de a poco. El día de ayer hicimos nuestra primera reunión presencial en Capital, ayer sábado. El viernes se juntaron en La Plata, ya que la posta es de todo el AMBA. Y empezamos a pensar cómo seguir, porque bueno, claramente, si bien se pudo derrotar la reforma esta que atacaba a todo lo que sabemos que atacaba, salud, educación, jubilaciones, etcétera, de la ley ómnibus, todavía el DNU queda vigente y el protocolo antipiquete de Bullrich también. Entonces, queremos discutir y debatir cómo seguir, cómo ampliarnos lo más posible, que la gente nos siga también en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, que es posta, guión bajo, de salud y cuidado. Estamos abiertos a seguir recibiendo donaciones, que también las necesitamos para comprar los insumos. El día miércoles, todo lo que fuimos a comprar para poder atender salió de nuestro bolsillo, porque no teníamos nada, entonces fueron idas y idas y idas a la farmacia a comprar. Después se hizo una comisión para investigar un poco más este gas, que es lo que vos decías, Luis. Es un gas novedoso en el sentido de que la irritación y las lesiones en la piel que genera duran muchas horas más de lo habitual, llegando a durar hasta 12 o 24 horas, y un dolor muchísimo más fuerte. Entonces, ahí investigamos que es una molécula más bien grasosa y por eso utilizamos sustancias grasosas para poder sacarla. Eso por un lado. Después, bueno, compañeros a disposición desde el CONICET, que también están investigando de qué se trata este gas. La posta de salud jugó un rol importantísimo, porque no solamente nosotros estamos ahí para atender y atendimos en los 3 días de represión a más de 250 personas, incluso a nuestro compañero Matías Auffieri, que él es abogado del Centro de Profesional por los Derechos Humanos, que todavía, Luis y Cristina, no sabemos si va a recuperar la visión por la bala de Bullrich. Entonces, la posta en ese sentido jugó un rol ejemplar para brindarle tranquilidad a las vecinas y a los vecinos de las asambleas populares, que abrimos las puertas del hospital Garrahan para poder hacer una capacitación de primeros auxilios, que fue gracias a nuestros compañeros y compañeras de ese hospital. Y pensamos que iban a venir 20, 30 a tomar un taller. Bueno, se sumaron 200 personas a una capacitación inmensa que hicimos, que fue todo un hecho. Estamos yendo a las facultades también a contar de la posta de salud, en las facultades de La Plata, asambleas de filosofía, facultades de psicología en La Plata. Bueno, en fin, tratando de contar un poco de esto, que nos rodeen de solidaridad y a la vez capacitar a las asambleas populares para que tengan los elementos tanto de conocimiento como que también sepan armar sus propios botiquines para poder atender a las y los vecinos que formen parte de la asamblea de Almagro, Caballito, Morón o Varela. Sí. Sí, bueno, te cuento, yo integro la asamblea de Scalabrini, Ortiz y Corrientes y ya el segundo día teníamos nuestro botiquín armado con óleo calcario y otros elementos. A mí me llamó la atención porque, por ejemplo, sin ser autorreferencial, sino para contar mi experiencia, en un momento determinado no estaba ni en ningún tumulto ni en nada muy grave. Con choque con la policía, pero me empezó a picar la garganta y yo no entendía por qué. Y evidentemente es un gas que queda en el aire flotando y aunque sea no muy cerca de donde te lo tiraron, queda ahí. Y a renglón seguido me empezó a moquear mucho la nariz, ¿no? Esos fueron Totalmente. los dos efectos, no en la piel. En la piel no sentí nada, pero en la garganta fue muy fuerte la picazón. Por eso nosotros pensamos que es una combinación del gas pimienta, que su accionar es a través de la irritación local y a una corta distancia, aunque estos nuevos elementos que tienen, la distancia llega hasta 6 metros, que vos lo podés ver en los videos de la prensa, cómo llega a una distancia muy larga, tiene un color amarillento, anaranjado, pero que a la vez este gas pimienta de irritación local está combinado con algo que para nosotros puede llegar a ser gas lacrimógeno, en donde la gente que está incluso a 70 metros de distancia siente algún tipo de irritación orofaríngea, de vías aéreas inferiores, etc. A ciencia cierta no lo sabemos y sí, estamos tratando de averiguar un poco mejor de qué se trata e incluso que desde el propio Estado nos digan qué es lo que están utilizando. Claro. Ahora, yo digo, Franco, ¿qué tal? ¿Y el SAME? ¿No tendría que estar ahí el SAME? Sí, la verdad es que sí, si se requiere una ambulancia debería estar, ¿Había gente debería del llegar en SAME? tiempo y forma. Nosotros no vimos en ese momento gente del SAME por ahí, las derivaciones que se hicieron desde la posta, yo justo no estuve en esas porque estaba más bien adelante, era parte de uno de los satélites de la posta que estaba adelante de todo, pero sí, la verdad es que la demora fue grande de las ambulancias del SAMI, que es un sistema que está colapsado, los trabajadores que atienden están muy precarizados, tienen una demanda altísima. Trabajar en una ambulancia también requiere de un gran estrés de mis colegas trabajadores de la salud, y la verdad es que se requeriría de muchísima más disposición de móviles, de personal, y que claramente no estén en una situación de quemadez, porque es una precarización total el trabajo del SAME, pero bueno, también es una decisión política, ¿no? Por eso la importancia de la posta, donde nosotros podamos brindar una asistencia lo más completa posible de lo que necesiten las vecinas y los vecinos y que se queden tranquilos de que vamos a estar y que vamos en cada movilización que se llamen, desde las asambleas, a instalar todos los elementos necesarios. Ya está todo ordenadito, en la comisión de insumos ordenó absolutamente todo, está todo, como se dice, estoqueado. Así que bueno, nada, también es parte de nuestro rol brindar esta asistencia para que la gente vaya a movilizar lo más tranquila posible. ¿Y cómo podemos, los ciudadanos en general, cómo pueden colaborar? A lo mejor no se animan a ir a la posta o dicen, no, yo no voy a poder hacer nada, ¿en qué voy a ayudar? Pero por ahí puedo acercar algo, puedo comprar o puedo poner algo de plata en alguna cuenta. ¿Cómo nos Bueno, podemos acercar? es una muy buena pregunta, Cris. Nosotros tenemos un alias que es Posta Salud, que también lo pueden ver y chequear ahí en nuestro Instagram para quedarse más tranquilos y ver exactamente el tipeo, que es posta-bajo de salud y cuidado. Ahí pueden ver eso, nos pueden escribir por ese Instagram para las donaciones. Cada día vamos viendo dónde podemos recibirlos y demás. Hay gente que se sumó a colaborar, por ejemplo, poniendo su conocimiento desde la parte audiovisual. Compañera de Córdoba que puso a disposición su conocimiento de diseño, imagen y sonido para hacer el logo de la posta que ya se pintó en la bandera. Otros que simplemente están en su casa investigando en los ratos libres que tienen del trabajo, de qué está hecho el material del gas, buscando artículos científicos. Otros que se juntan por fuera de los horarios de represión y donde está la posta a ordenar todos los insumos. Otros que se vienen a formar en primeros auxilios. Que eso vamos a empezar a desarrollarlo cada vez más, formar formadores para que vayan a las asambleas a enseñar cómo frenar una hemorragia, cómo limpiar una herida, cómo atender a una persona que tiene un traumatismo de cráneo, cómo sacar el gas, bueno, etcétera, etcétera. Y eso no necesariamente tiene que ser en el propio terreno, en el Congreso o donde sea, sino más bien jugar un rol desde otro lado. Desde ya que toda donación, tanto en elementos como en dinero, es sumamente necesario. Con eso pudimos garantizar la cobertura ocular y la compra de insumos, de la tela para hacer la bandera, que la pintaron artistas independientes ayer mientras hacíamos la reunión, que es algo necesario para que la gente tenga visibilidad en dónde está el resguardo, dónde está la parte sanitaria, ¿no? Entonces, desde ese lado se puede colaborar. Bien, ¿y ustedes están integrados básicamente por profesionales médicos residentes, médicos de planta, de enfermería? ¿Quiénes están con ustedes, digamos, trabajando? Un equipo inmenso, interdisciplinario y que rompe las divisiones que generan el gobierno y las burocracias en salud, de si sos médico o sos no médico, de si sos planta o sos planta transitoria, de si sos tercerizado. Hay trabajadores camilleros, AT, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, pediatras, emergentólogos, terapistas, residentes, concurrentes, estudiantes de enfermería, de obstetricia, parteras, gente que no tiene nada que ver con salud, que son los que se encargan de la seguridad de la posta de salud, que nos ayudan con los traslados. Hay gente que trabaja con la costura, que nos ayuda con todas las partes de la bandera, las pecheras y todo lo que queramos hacer. De todo. Un montón de Me gente. habría olvidado, y me habría olvidado seguro de mucho. El área de la salud mental con los trabajadores sociales y los acompañantes terapéuticos cumplen un rol destacadísimo en la posta de salud. Bien. Franco, y pregunto, vos estás haciendo la residencia en el PENA. ¿Y vos? Yo hago la residencia de medicina general y familiar, ajá, que es el PENA, pero el área, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, mi sede sería el CESAC 35, que queda en la Villa 2124. Ahí es donde estoy yo principalmente todos los días, desde ya que todo lo que vamos charlando no es a nombre de la institución, sino es todo a título personal. Bien, sí, conozco el área del PENA. Un área grande, grande, grande. Enorme. Como una cuatro. Sí. Luis, querías preguntarle algo, perdón. Volviendo a los efectos de este gas, ¿cómo ustedes, o sea, cómo se puede ayudar a difundir no digo las curaciones, pero sí de poder, en cuanto a uno le pasa algo así, qué hacer, ¿no? Más Muy allá buena de la pregunta. prevención, de, bueno, qué sé yo, los periodistas, los reporteros gráficos, por ahí nos ponemos una máscara, algo, pero para la gente común que de golpe le tiran ese gas así como si fuera un spray que te tiran para rociarte el pelo y te cae en la piel, ¿enseguida qué habría que hacer Es una además de muy ir a buena la pregunta. posta, ¿no? No, no necesariamente siempre hay que ir a la posta, porque si las asambleas populares logran adquirir una capacitación sobre este manejo del gas, pueden Sí. tranquilamente resolverlo. En caso de que se complique o que se les vaya de las manos o necesiten una opinión del personal de salud, nosotros estamos a disposición. Lo primero que habría que hacer, eso número uno, es secar a la persona de toda la transpiración y el agua que tiene para que el gas, el ácido, no siga circulando, por ejemplo, de la frente hacia los ojos, hacia las narinas o hacia la boca. Una vez que lo Claro. secamos bien, lo que hacemos es hacer lo que se llama limpieza por arrastre. La limpieza por arrastre nosotros lo recomendamos con algún producto oleoso o grasoso, como es la leche, que debería ser entera, siempre de la parte superior del cuerpo hacia la parte inferior y del medio hacia afuera. O sea, de la nariz pasamos por el ojo y lo sacamos hacia afuera. Y de la frente lo mismo. Empezamos por la frente, seguimos por los cachetes, la parte de la boca, el cuello. Si tenemos otra prenda para cambiar, sacamos la parte de la remera, por ejemplo, que esté llena de este gas pimienta, la colocamos otra nueva, pero siempre haciendo una limpieza con leche o óleo calcáreo. Y el elemento que se utiliza para limpiar, por ejemplo, unas servilletas, se usa y se descarta. La limpieza siempre se realiza con guantes para no lastimarnos nosotros las manos una y otra vez sacando este producto. Una vez que llega a la casa, lo que se recomienda es una limpieza con una ducha de agua fresca para que baje un poco la inflamación del gas, con abundante jabón para tratar de sacar todo el residuo que quede, ¿sí? Y descansar lo más fresco que se pueda. Y te hago otra pregunta respecto a esto, tanto desde el punto de vista dermatológico, cuando se afecta la piel, sino quizás también cuando se inhala. Esto, ¿hay personas que pueden tener enfermedades o sintomatologías preexistentes que lo afecte más y en qué lo puede afectar? Y bueno, como es un irritante químico en la piel, desde ya que puede exacerbar algunas patologías de base, lo podemos llegar a ver en patologías tipo acné, rosácea, dishidrosis, ¿sí? Psoriasis, pero la verdad es que no hemos visto casos graves en ese sentido. Más bien son lesiones de 12 horas que al otro día ya se recupera la gente. En cualquier duda, consulta, obvio, hay que consultar a un centro de salud, un hospital, para que sea evaluado por un profesional, ¿sí? No automedicarse y sí hidratar bien la piel, todo lo que se pueda, en la exposición solar tratar de poner protector solar. Obviamente los días que vamos a la movilización, esto es controversial porque el protector genera una capa grasosa que hace que el gas se deposite en la piel. Entre esa capa grasosa que uno ya tiene en la propia piel, más el protector, y que sea bastante difícil poder sacarlo. Pero bueno, ahí tenemos un tema todavía. Bien. Bueno, no sé, Cristina, si vos te queda alguna No sé, otra. Franco, ¿vos querés completar algo que a lo mejor no nos dimos cuenta y no te preguntamos, que te parezca importante que escuche la población, a todos aquellos y aquellas que nos escuchan? Sí, que se sigan sumando a las asambleas de los barrios, que por lo menos se sumen a debatir, a escuchar, a fortalecer estos espacios que son tan importantes, que formen sus comisiones de salud, de seguridad, que articulen con nosotros, que somos una posta muy grande, en donde si no tienen insumos se los vamos a dar, si no tienen capacitación estamos a disposición de ir a cualquier asamblea de todo el AMBA a capacitar, que sigamos exigiendo con fuerza paro y plan de lucha a nuestros sindicatos y a las centrales sindicales para que volvamos a ser cientos de miles como fue el 24 de enero y que la lucha sigue hasta tirar abajo el DNU, el protocolo antipiquete y que esto va a ser en unidad entre trabajadores, desocupados, pueblos originarios y los estudiantes y a todo aquel que o aquella que quiera sumarse a la posta de salud, sea o no de salud, es bienvenido. Bien, estuvimos charlando con Franco Capone, él es médico residente y es una de las personas que yo por lo menos lo sentí más visible y más presente y muy claramente comunicándonos qué es esto de la posta de salud que surge en este tipo de eventos que tuvimos en el Congreso y de los cuales inclusive Luis fue uno de los que fueron lesionado junto con su piel, su ropa, que puedo dar fe, que también sufrió los estragos de esto tan lamentable y que desde estas asambleas pudieron surgir entre nosotros mismos, como siempre, entre las bases, entre los trabajadores, entre los estudiantes, entre todos aquellos que nos conocemos y que sabemos lo que pasamos, las cosas que tenemos que hacer, porque lamentablemente el SAME no estuvo y tendría que haber estado, ¿no? Sobre todo que tiene tanta popularidad y tan buena prensa, nuestro amigo Crescenti. Bueno, parece que ese día lo dejaron guardado en monasterio, o vaya a saber qué pasó, pero las ambulancias del SAME y el personal del SAME tampoco estaba. Entiendo lo Bueno, que pero dijo Franco de la terciorización y del maltrato y de sí. todo lo que quieran, porque los que trabajamos en salud lo sabemos, pero me parece que un servicio que debe brindar el Estado a los trabajadores es el de salud. La salud es un derecho y el SAME tiene que estar presente en los eventos en donde tiene que estar presente. ¿Sí? Y acá tenía que haber Sí, estado. yo acá voy a hacer una aclaración, no una aclaración, un razonamiento, aunque sea muy, muy poco lógico, es que Jorge Macri se corrió de todo este tema. Por eso la policía de la ciudad no No, no se corrió, participó. discúlpame, no se corrió, si no tendría que haber estado el SAME. Él tomó Bueno, posición. por eso, bueno, se corrió tomando una posición de no participar, no solo en la Bueno, represión no y participar en es el tomar posición. Bueno, es y mi entender, también. a mi modo de entender. Claro, y en ese sentido también se corrió en el tema de salud. Entonces Igual hace le rato dejó que a no lo Patricia veo. Creo que Bullrich ahora y está en todo. Roma, me dijeron. Mira vos. ¿Macri? Creo. Sí, puede ser, sí. Bueno, Parió, yo quiero conseguirme no. un laburo que antes del mes de laburo ya tenga vacaciones, me puedo ir a Roma. Está Sí, buenísimo, ¿no? ¿no? Está Bueno, ahí loco. está Franco todavía con nosotros, creo, en el aire. Bueno, para que vea que también entre nosotros tenemos nuestras pequeñas disidencias. Sí. No, no, yo coincido con vos. Quise decir que, así como yo lo que quise explicar es que Macri se corrió de todo esto y le dejó a Patricia Bullrich el lugar que no le corresponde, porque el cuidado de la seguridad, de la salud en la ciudad de Buenos Aires está a cargo del jefe de gobierno. Digo, Entonces, los que le dejó vivimos en la eso. ciudad de Buenos Aires, que ahora según él tenemos prioridad para que nos atiendan, tampoco estaba. Bueno, Digo. listo. Bueno, vamos a hacer un cierre y se lo dejamos todo a nuestro amigo Nachito. Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Ha sido un programa intenso, con unos temas muy, muy interesantes. Música italiana, porque estamos en el momento del Festival San Remo y ahí escuchamos al ganador, a la actual, digamos, ganadora de la canción, La Novia, y por el otro lado escuchamos al ganador, a Volare, ¿eh? Esa canción tan conocida que le decíamos Volare, pero que en realidad es Nel blu dipinto di blu, o sea, era el cielo pintado de azul, Azul. ¿sí? De Domenico Modugno, que fue el ganador del San Remo de 1958. Mira Así vos. que, bueno, esperamos que el programa les haya gustado. Fueron entrevistas muy interesantes con temas de absoluta actualidad que nos incumbe en la ciudad y que nos incumbe a toda la nación, digamos. Así que, Luis, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos a Nacho Álvarez González en este día feriado de carnaval que nos ha acompañado. Y si te parece, nos podemos volver a ver el próximo lunes. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd. Mortales. Chau, chau. Chao, chao Nacho. Paso de moda el golfo.